en mi alma despiertas una ilusión. Tú eres juguete inquieto de la vida y mi loca pasión. Te brindo en este amor. Mi cielo, miedo de perderte. Quisiera solo esconderte aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón.